Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sí, podés comunicarte también si querés. 824-5077, el teléfono dice. Sus programas más recordados. Este es el Glostora Tango Club. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Confirmado, renunció de la Rúa. Celebrar la Radio. Decana en las transmisiones deportivas. La Oral Deportiva en Mundo Campañales. La Oral Deportiva. Fue un peldaño importantísimo, ¿no es cierto? Yo sostengo siempre que he tenido la suerte de estar en el mejor lugar, en el mejor momento. Dante Sabatarelli. Pude estar en Loral Deportiva cuando Loral era un parlante, ¿no? Ah. Vos pasabas por un balcón y escuchabas adentro de la casa Loral Deportiva. Subías un colectivo y estaba Loral Deportiva, ¿no? Empecé buscando cables, después leyendo los cables, en aquel entonces eran cables, ¿viste vos? Sí. Mirá de qué año te estoy hablando. Sí. Fui vestuarista, fui comentarista en una conexión, después comentarista principal en la B, hasta que llegué a tener la fortuna de ser comentarista en campeonato mundial. Y el 82 era una doble sensación, porque nosotros estábamos en España y había aquí un comité de información que tenían los genocidas. Claro. A nosotros en España nos llegaba el recitado que teníamos que hacer por radio. No tanto yo, Horacio, otros que estuvieron ahí, sino Muñoz, ¿no? Que porque lo sintiera, sino porque era lo que había que decir. LS5 Radio Rivadavia, Buenos Aires, República Argentina, presentó Fútbol Pasión de Multitudes en la edición 1973 del Campeonato Metropolitano de Primera División. Con el relator de América, José María Muñoz. Y el locutor de la Tira Deportiva de Radio El Pueblo era el locutor oficial, el titular de la Gran Deportiva. Roberto Rinaldi. Me acuerdo que en ese momento le dije, mira, como Luján no se va, van a tomar una prueba en Radio Rivadavia. Mira lo que era antes, estaba en casting. Seguro. Para entrar en Radio Rivadavia, me acuerdo que estaba Walter Nelson, había varios, y me tomo una prueba a Sabatarelli. Justamente Sabatarelli me tomó una prueba a mí para leer cables. Y yo tenía un matiz de voz muy parecido a Lujambio. Y me acuerdo que, bueno, me dice, te van a llamar a la semana. Y me acuerdo que Humberto Latola, compañero mío en ese momento de Radio Pueblo, estaba hablando por teléfono, me dice en el oído, ganaste la prueba, te van a llamar. Dicho y hecho, al otro día me llaman, y a las 48 horas estoy frente a Muñoz. Quiero hacerle escuchar una cosita, a ver si lo podemos sorprender antes de despedirlo, como un regalo, por lo menos una retribución a este momento que usted nos ha regalado. A ver, dale. Escuche. Dale. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los primeros conceptos de la Oral Deportiva a cargo de su conductor, Dante Sabatarelli. Señoras y señores, muy buenas tardes. Un nuevo integrante tiene la primera división para 1976. El Club Atlético San Telmo logró clasificarse finalista e integrante del Metropolitano del 76 con el triunfo obtenido hace algunos instantes frente a Platense por 2-0. ¿Te reconoce, Dante? Sí, Hernán, cuánto te agradezco. Qué cosa tan linda, ¿no? Recordar un momento tan importante en mi vida. Les agradezco muchísimo, muchachos, este regalo que verdaderamente un regalo muy sentido, ¿no? Celebrar la Radio, producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.